Yeah. La Z y la L. Oh, oh, oh. So. Yeah. La fórmula. La luz se apagó, so. Se me pegó, so. Me quitó el pantalón, rápido pido chupo, chupo. Me pidió chupo, chupo. Chupo, chupo. Y yo le doy. Es sencillo.